Lo nuestro con este single Castillo Aéreo de la banda indonesia Sigmund ha sido amor a la primera escucha. Enseguida pensé, esto tengo que ponerlo en el programa, y además abriendo una de las ediciones de los lunes. El single en cuestión se grabó en un estudio de Bandung, en Indonesia, y aparecía el pasado mes de abril. La semana que viene probablemente escucharemos una canción más antigua de esta banda y podremos comprobar ahí la impresionante evolución que han llevado a cabo desde sus orígenes en 2011 hasta la actualidad. Y por cierto, que Castillo Aéreo no solo está disponible en versión digital, sino que también el grupo publicó una edición limitada en vinilo con una cara B que no se puede encontrar en internet. Sigmund, desde luego que no ocultan sus influencias, principalmente Led Zeppelin y Black Sabbath, ahí es nada. Y también en sus letras está presente el interés por los mundos del subconsciente. No en vano el nombre del grupo Sigmund es una referencia a Freud. Y bueno, poco más podemos comentar al respecto. La banda dirigida por el cantante y guitarrista Haikal Asisi había publicado antes de este single un EP con el sello Yes No Wave, con el que acaba de repetir también la siguiente invitada en el programa, Frau, y escuchamos su canción Empat Satu. Perhatikan tuan sebelum semua kartu ditukarkan. Kesempatan hanya sekali dan sekali itu tak mudah. Tebaklah, oh tebak, manakah ratumu, mana yang kau kejar? Ambil dan buang, terdengar mudah tapi susah. Cari aman, tak tahu kau pilih tuk menantang. Hanya mendapat sisa. Tebaklah, oh tebak, mungkinkah kartuku lah yang kau inginkan? Ambil dan buang, terdengar mudah tapi susah. Cari aman, atau kau pilih tuk menantang. Desde hacía algún tiempo no teníamos noticias de esta artista también de Indonesia, Frau. Afortunadamente acaba de publicar un nuevo disco. Su anterior trabajo fue un EP ya publicado por el sello Yes No Wave y aquel Starlit Carousel de 2010 acumula en la actualidad más de 75.000 descargas en internet. Ahora Frau ha regresado con una colección de canciones igualmente sólida, alternando temas en inglés y otros en su lengua materna. En ese segundo apartado incluimos el que acabamos de escuchar, Empath Satu. Y seguimos con más música llegada desde el continente asiático. En nuestra sección de versiones tenemos hoy al tailandés Hummingbird con una reinterpretación del clásico Blackbird de los Beatles. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en todoradiofm.com y en nuestras emisoras asociadas. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula a través de Internet. Blackbird es, por supuesto, una canción compuesta por Paul McCartney y que aparecía en el álbum blanco de los Beatles. Esta es una nueva versión a cargo de Hummingbird, el proyecto musical del artista de Bangkok, Ekachai Chlomcharoen, también conocido simplemente como Bird. Y de ahí un poco el seudónimo Hummingbird. Entonces, las canciones de esta edición del lunes de Intangible 23, dedicada al pop, el rock y el folk, nos han quedado agrupadas por origen geográfico. Hemos tenido un primer bloque dedicado al continente asiático. Ahora nos dirigimos a América con una parada doble en Argentina, empezando con la siguiente y estupenda canción, Impostor, de la banda Excursiones Polares. Que me vengas a buscar. Excursiones Polares es a día de hoy una banda asentada dentro de la escena argentina, aunque todo esto empezó como el proyecto solista del cantante Roy Milan Johansen. Ya en 2005 sacaron un primer EP. Y más recientemente, esta formación de la ciudad de Bernal ha contribuido dos temas al recopilatorio Concepto Cero por Concepto Cero. Recordamos que este sello Concepto Cero estuvo detrás de otro recopilatorio, Los Sellos, un homenaje a la historieta argentina El Eternauta, y de todo ello ya hemos hablado aquí en el programa. Entonces, de los dos temas que Excursiones Polares contribuían al recopilatorio, hemos escuchado este Impostor, y el otro es una versión de la banda Perro Diablo. La estructura de Concepto Cero por Concepto Cero es esa. La mitad son temas originales del catálogo del sello y el resto versiones cruzadas de las diferentes bandas, es decir, que se versionan las unas a las otras. Y también forma parte del catálogo de Concepto Cero el grupo que viene ahora, Casimiro Roble. Escuchamos su tema El que no ve. ¿Qué voy a hacer si el que no ve es como el que no siente? Es un cordón, se lleva tu canto, se absorbe tu energía. ¿Qué voy a hacer si el que no ve como el que se miente, que está tan cerca que no lo ve, sufre de esa ilusión? Lo que es vivir. ¿Qué voy a hacer si el que no ve es como el que se miente? Que está tan cerca, tanto que no lo ve, consume su energía. Yo quiero ver al sol nacer, yo quiero ser feliz. No puedo ser como el que cree malo. Casimiro Roble, esta es una de esas bandas donde ningún integrante tiene el nombre del grupo, es decir, no hay aquí ningún Casimiro Roble entre los músicos. Ellos son Agustín Cáceres a la batería, Cristóbal Cadierno al bajo y Matías Olmedo a la guitarra y la voz. Han sacado hasta la fecha dos discos. Lo que hemos escuchado, El que no ve, está extraído del segundo volumen 2, publicado el 25 de junio de 2011. Y también podemos comentar que en el disco aparecían varios invitados. Por ejemplo, en este tema estaba Pablo Murgier tocando el piano. Y en la D.B. Walker Band sí que hay alguien que se llama D.B. Walker, es el líder del grupo. Vamos a escucharles con un tema de ese blues que también saben hacer. Se titula Something's Burning. Something's burning. Something's burning. Something's burning underneath. See the smoke in the distance, getting closer and closer. You see, see the fire that's coming. I hear the warning approaching. Whoa, whoa, you and me. Put you out of my misery. Something's burning. Something's burning. Something's burning. Can't you see? Something's a burning. Something's a burning. Something's a burning underneath. Something's burning. Algo se está quemando. Nada que ver en principio con la canción de Kenny Rogers del mismo título. Este es un original de la D.B. Walker Band, incluido en su álbum de 2002, Stage Road Blues. Y bueno, el blues sigue siendo un género poco cultivado dentro del net audio y por eso tenemos que aprovechar cada oportunidad que nos surge para traer canciones como esta al programa. La banda de San Francisco de D.B. Walker nos ha prestado esa oportunidad. Y seguimos en Estados Unidos, en Brooklyn hay un dúo de lo más simpático que se hace llamar Lizard Kisses, besos de lagarto, hasta el nombre es una monada, y tienen canciones como la siguiente, The Storm. Corey Ziegler y Mark Mersa son los integrantes de este dúo, Lizard Kisses. Hemos escuchado su canción The Storm. Cory y Mark de vez en cuando se hacen acompañar de amigos y otros artistas invitados a la hora de grabar sus discos, pero en este caso el EP Loving Creatures, que incluye otros tres temas, lo grabaron ellos solos en su apartamento de Brooklyn entre noviembre de 2012 y enero de 2013. Luego John Hunter se encargó de la mezcla con la ayuda del propio Mark Mersa. Hacemos ahora un parón para conocer la propuesta del grupo de rock duro de Granada, Cuesta Abajo. Dicen aquí que le follen al nuevo día. Pues vamos para allá. Y en cada rincón. Ya me ves muy despacio, me resbalo en el dintel, no digo ningún. Vaya a ser que despiertes y apartado me suelte que deja de oír mi voz. ¿Sabe alguien? Tu cuello y hierven las cañerías de mi corazón. Se me llenan de chimberas y jabutas la garganta cuando pienso en la navaja del corriente. We'll be right back. noche más y otra noche más. Rock duro con referencias a la música clásica en los solos de guitarra. Eso es lo que encontramos en esta canción, Que le follen al nuevo día, del grupo granadino Cuesta Abajo. Publicaban, creo que fue en el año 2011, su álbum La naturaleza del alacrán. Y en este caso, la apuesta por la cultura libre no es algo circunstancial. Los integrantes de Cuesta Abajo comentan que quieren compartir, difundir, colaborar y crear contenido libre, y por eso se valen de las licencias Creative Commons. Están a punto de sacar, por lo visto, un segundo álbum. Nosotros estaremos pendientes para cuando se publique dicho trabajo y poder escuchar la nueva música de este cuarteto. Además, Cuesta Abajo pusieron en marcha el proyecto Siente la Música, con el propósito de acercar sus canciones a personas sordas, una tarea un tanto complicada, pero que ellos solventaron pues haciendo unos vídeos con traductores de lengua de signos, etcétera. Y bueno, un proyecto también que muestra esa vertiente de preocupación social que tiene el grupo. Y nosotros estamos ahora en el momento de presentar la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo, hoy con la banda Antioquia y el tema Police Brutality, brutalidad policial. Oakland, of the city's general fund. Get a ticket sign, 'cause you better leave your net foot at home. 'Cause the concert will address you what makes you too, Lord. They're supposed to be protecting the law. If you spend a little time in the tenderloin, gonna cover an invaluable truth. So the market with the business of flourishing. The peeps without shoes. Yeah. I get the blues when I read the front page of the news. Yeah. May you rest in peace, Oscar Grant. Authority with violent tools. Now the power's in the hands of the wrong man. The guy not enough to walk on taste to protect and serve selectively. Those with wealth and property, the other subject to brutality. Whoever told the night patrol of this land that ended no terrorism with this lamb? They are the two night stalkers with their walkie-talkies. In the taser guns and the bullet guns. In the taser guns and the bullet guns. In the guns, in the guns, in the guns, in the guns, in the guns, in the guns. We'll be right back. Antioquia no es una banda más. Ellos son de San Francisco, igual que D.B. Walker, al que escuchábamos hace un rato. Pero han viajado los integrantes de este grupo y han absorbido ritmos y estilos de países como Cuba, Brasil o Colombia. Y también se nota la herencia de Frank Zappa en su música. De los protagonistas de esta sección fija de los lunes, en la canción en directo, hemos escuchado el tema Police Brutality, sacado de un concierto el 29 de octubre de 2010 en Groveland, en Florida, en el marco del festival Las Tortugas, que se celebró ese año en la época de Halloween. Y ya para terminar esta edición de Intangible 23, ponemos uno de esos temas en directo de la grabación My Bootleg de Laura Mura. Este se titula That Fucking Dream Again. Biscottini. ¿Me vale? Fucking dream, I don't wanna talk, nor I wanna know anymore. I already know you well enough. Now it's so clear, just if we had no mind, we'd share a heart. You're obsessing with us instead of my blood, and it's you that I'm breathing the air. What a waste of my time, not to mention my life. Seems I don't wanna stop deceiving me. Caught in this fucking dream, something real joins you and me. Nectar for my duality. I wish I could just to be its command, giving up any will to pin it down beforehand. You're obsessing recall the flows instead of my blood, and it's you that I breathe in the air. What a waste of my time, not to mention my life. Seems I don't wanna stop deceiving me. Oh, victim and torment, or am I so aquí en Intangible 23 hemos ido repasando poquito a poco este disco My Bootleg de Laura Mura and the Seven Dwarfs, grabado en un concierto del 6 de noviembre de 2011 y publicado a principios de 2012. Y uno de esos temas, el que hemos escuchado hoy, se titulaba That Fucking Dream Again, ese maldito sueño de nuevo. Y en principio aquí termina ese repaso al disco en directo de Laura Mura. Y también acaba la presente edición de Intangible 23. Nos puedes seguir en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23.